Bueno, no es que vayamos a hablar nada del espacio, Marcelo, en particular, sino que Vicente Lima ponía al aire esta música tan famosa desde el cine, 2001, La Odisea del Espacio, creo que es, ¿no? Sí. Que identifica el programa Marcianos, que está en la noche de la 36. Y tenemos a uno de sus conductores en línea para hablar de la presentación de un libro que presenta mañana jueves, que es Daniel Vanina Croco. Lo tenemos en línea. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo anda? Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a usted por brindarme el espacio y llamarme. Bueno, antes que nos olvidemos, recordarnos, Marcianos, que tuvo cambio de día hace poco, pero están con más tiempo ahora, ¿no? Sí, estamos todos los martes, todos los martes de 19 a 20:30. Bien. Una hora y media todos los martes. Antes estábamos una hora cada 15 días, cada dos semanas. Se siente la diferencia ahora con más tiempo, ¿no? Para tratar cosas. Sí, sí, se puede hablar con más. Y se evita que durante 15 días la gente se olvida de lo que hablamos de la vez pasada. Claro, entonces, claro. Entonces siempre estás empezando de cero. Claro. Semanalmente claro. La cosa más... Y aparte se hace una rutina también en el escucha, en el oyente. Claro, exacto. Se van creando... otros vínculos. Exacto. Claro, tal cual. Daniel, bueno. Incorporamos nueva gente, más joven. Sin duda. Con nuevas ideas. Sin duda, eso es lo que permite la comunicación de la radio. Correcto. Daniel, pero el pretexto un poco para la llamada hoy era la presentación de este libro que va a tener lugar mañana a las 19 horas. Comunismo, siglo 21 o 22 es el título. Exacto. Del libro. Sugestivo título, ¿no? Sí, sí. A contrapelo del momento histórico que vivimos, que hay una euforia de la ultraderecha y la derecha mundial. Ah. Pero yo confieso que este libro empezó a escribirse a principios del 90, con la crisis del socialismo. Claro. Y la caída de la Unión Soviética. Y llevo 25 años escribiéndolo. Entonces, cuando yo lo arranqué, era otra cosa. El libro en la contratapa dice cómo empezó todo este lío. Uh-huh. Y empezó, claro, empezó con la caída de la Unión Soviética, pero empezó porque llegó a mis manos allá por los 90 un pequeño artículo de un autor francés, Lucien Sèvres, que decía una frase terrible. Decía: el capitalismo y el socialismo son dos caras de la misma medalla. Uh-huh. Ah, miércoles. Era casi lo peor que se podía decir del socialismo, que fuera casi igual al capitalismo. Entonces, a mí me rompió la cabeza esto, porque cuando averigüé un poco cómo era el asunto, cómo era el ethos de ese Lucien Sèvres, Massera era amigo personal de él, se carteaban, Massera habla francés, alemán, inglés, de todo un poco, y me aseguraba que era miembro del partido de toda la vida, que era un prestigioso intelectual europeo, y que no hablaba por boca de ganso. Entonces el desafío era: ¿tendrá razón este hombre? Entonces arranqué con la hipótesis de que ese hombre tenía razón, y ahora para no hacer misterio me convencí que sí, que tenía razón. Pero entonces yo arranqué mi pensamiento de adelante para atrás, porque primero me cuestioné el socialismo real, la revolución rusa, por qué perdió, y después, cuando más o menos tenía una idea, empecé, como yo planteé por primera vez, creo, porque no lo escuché en ningún lado, un compromiso de la teoría marxista de la revolución mundial. Entonces digo, bueno, vamos a revisar teoría. Entonces en el libro arranco por el principio, digamos. Uh-huh. Arranco por el materialismo dialéctico, por el materialismo histórico, teoría del valor. Ahí no discrepo con Marx, pero sí le agrego cosas. Marx planteaba, por ejemplo, que la mercancía, el comerciante de la mercancía no le agregaba valor a la mercancía, y hoy parece que es imposible plantearlo de esa manera. Entonces, teoría del valor. Lo que rescato de la teoría del valor de Marx, que me parece que es la clave del asunto, es que la teoría de la plusvalía, que la plusvalía está generada por el trabajo humano. Porque el pensamiento burgués dice lo contrario. encuentra que es absurdo plantear de que el capital y el trabajo no aporten lo mismo para la futura mercancía. Sin claro. embargo, tratamos de demostrar que lo contrario, que es el trabajo solo. El papel después el papel del trabajo como con, es, con en esa dialéctica de mano, palabra y pensamiento, la primera revolución es la humanización del homínido, costó un par de millones de años, ahí fue, se forma el sapiens sapiens que vivimos hoy. Después, teoría de clases, una serie de cosas. Y después entramos al socialismo como elemento teórico, socialismo como etapa intermedia, y el planteo original de Marx que dice el proletariado lo que tiene que hacer es liquidar el aparato burocrático militar del Estado burgués y formar una dictadura de proletariado. Lo estudiamos eso, lo profundizamos lo más que podemos. Y traemos a colación a Rosa Luxemburgo, que dice en ese momento, por allá por el 21-22, le contesta o le plantea Rosa, que era una defensora de la revolución rusa a muerte, sí. le plantea discrepancias con Lenin y Trotsky, y le dice que plantear que los soviets sean el único instrumento de la superestructura es un error. Y que lo que hay que levantar es una democracia socialista que sea con una libertad irrestricta de opinión, de reunión, de expresión. Entonces queda como una dicotomía. El comunismo, el marxismo-leninismo ortodoxo planteando la dictadura del proletariado y Rosa planteando la democracia. Yo trato de atar las dos moscas por la cola, digamos así, y hablar ahí mucho de hegemonía. Democracia socialista con una nueva hegemonía, con una nueva ideología hegemónica. Digo una cosa interesante, me parece a mí que es interesante, por ejemplo, porque cuando nosotros nos definimos como marxistas-leninistas y adquirimos una ideología contradominante, padecemos también la posibilidad de quedar embretados en esa misma ideología nuestra. Y cómo resolverlo, y cómo ser realmente críticos y autocríticos, que siempre lo proclamamos, pero nunca lo hicimos. Después el núcleo central es del libro, es la Revolución Rusa, su oportunidad, la teoría de la voz más débil. Yo ahí defino como un atajo político toda esa teoría. Después, ¿por qué cayó? Ahí trato de, en ese mar de opiniones que hay en el mundo sobre eso, trato de sintetizarlas en tres posturas. La original trotskista, que plantea que nunca hubo socialismo, a la cual yo me afilié en un principio. Escribí un artículo con ese nombre, creo que en la Carta Popular, y me llamaron todos mis amigos trotskistas a felicitarme por lo que había escrito. Después terminé en Alfaguara, militando un rato con ellos. La revista Alfaguara, aquella, sí. Alfaguara, la revista Alfaguara. Sí, con Julio Luis, con varios compañeros. Sí. Andrés Olivetti. Olivetti, Zhenia Dumnova, la rusa. Y ahí andaba yo también dando vueltas por ahí con la década del 90, la década del 90. Después analizo y al final pongo mi postura que va rumbo al cuestionamiento de la propia dinámica de la lucha de clases y del proletariado como hacedor de la revolución rumbo al comunismo. No podemos entrar en materia, pero ahí está analizado más o menos en detalle. Cuando acabo terminando diciendo que el socialismo no es la etapa intermedia rumbo al comunismo, reafirmándolo de ser, me empiezo a preguntar ¿y qué es la etapa intermedia? ¿Hay etapa intermedia? Porque si no queda un salto desde el capitalismo al comunismo. Sí, en un solo salto. Es muy complejo plantearlo así. y al final termino, porque realmente no encontré ninguna forma para interpretar como etapa intermedia, para sustituir al socialismo. Y la crisis del capitalismo como etapa, la crisis como etapa. Y planteo también que muy probablemente estamos empezando a cursar esa etapa. Después lo retomamos, pero después analizo lo que es el capitalismo que yo llamo neoliberal globalizado, que es el actual que tenemos, que es desde los 90 para acá, digamos. Toda la dinámica, cómo se produce la acumulación primitiva de capital financiero, como le llaman algunos, parafraseando aquello del capital financiero que hablaba Marx y que hablaba Lenin. Yo comparo las dos situaciones, aquella etapa imperialista primigenia, digamos, que Lenin dice etapa superior, necesaria y última. Yo creo que el capitalismo neoliberal globalizado es una nueva fase que agudiza las contradicciones imperialistas y que es una etapa también superior, necesaria y ojalá que última. Daniel, mañana se va a presentar el libro a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde va a estar Beatriz Avero como presentadora, digamos, y hay un compañero también haciendo de maestro de ceremonia. Y va a haber un vinito de ahí. ¿Dónde se va a presentar? Contarle a la audiencia. Sindicato Médico del Uruguay. Bien. Está en la otra cuadra de la Española. Ahí en Boulevard Artigas. Boulevard Artigas, al lado de la embajada que era de Israel, ¿te acordás? Sí, Boulevard Artigas 1569. 1569, bueno. Es frente al Pereira Rosell. ¿Y cómo pueden hacer los oyentes, por ejemplo, que ahora justamente nos están escuchando, la gente en general, para poder conseguir el libro? Conseguir el libro, bueno, si concurre al libro, se lo vamos a vender, obviamente. Y el tema es así, la distribución es por un distribuidor oficial, es muy cara, no estuve dispuesto a afrontarla, y estoy negociando con Mercado Libre, que es la posibilidad de acceder al Mercado Libre, pero todavía no está definido ese Mercado Libre. Bueno, ahí cuando tengamos la información ya nos vas a indicar, justamente. Sí, les voy a pasar, obviamente. Bien, hay un mensaje sí, quiero transmitir, que manda Inocencio, que dice, hincha Inocencio. Número uno de Marcianos, mucha suerte con el libro, dice Inocencio. Inocencio, ese está siempre, todas las semanas nos llama y nos manda algún mensaje. Quiero decirle una cosa, el libro, después tiene otra parte, que es un análisis país por país de muchos países en el mundo, no de todos, obviamente. Los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, Europa, sobre todo el aspecto de la liquidación del estado de bienestar, toda América Latina, sobre todo los países progresistas, los gobiernos progresistas de América Latina, y la Yapa Uruguay, obviamente, ¿no? Al final. Los progresismos como variante de la socialdemocracia, como yo la interpreto y la veo, sobre todo en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Y el libro no es... tiene propuestas, sí, porque en medio de todo eso me meto con muchas cosas. Me meto con... Claro, con... ¿Cómo se llama? Con la emisión, con la dependencia, por ejemplo, cómo combatir la dependencia, que a veces está comprometida porque hay pensadores que son neomarxistas, diríamos así, y no creen en la dependencia, vamos a decirlo de esa forma, o no la toman como un elemento importante, yo creo que es clave. Rescato una cosa interesante, que es una historia del 84 que daba una solución a la dependencia en base a determinados tratados con condiciones muy especiales. Eran tratados distintos a los tratados bilaterales, esos que están de moda ahora y son solo comerciales. Claro. Me meto con la religión, el papel de la religión, con los medios, con los sindicatos. El papel de los sindicatos ahora, creo, no ahora, desde ahora, tiene que cambiar y tiene que ser generadores de los cooperativistas cultos que habla Marx. Esos cooperativistas cultos tendrán que ser la nueva clase no antagónica que genera comunismo en los próximos 100 o 150 años, que no vamos a ver ni tú ni yo, obviamente. Y bueno, y después al final, una idea que puede ser la idea culminante de todo es que no alcanza ahora con tener una clase en sí y transformarla en clase para sí. Lo que hay que tener es una humanidad para sí. Bien. En donde entonces ese es el, digamos, un poco el mensaje. Y de cómo hacerlo también hablamos, de cómo hacerlo también. Tiene que ser regional, ya no puede haber opción de un solo país. Es imposible en un solo país. Es imposible desde la pequeña República Oriental del Uruguay. Obviamente. Muy y bueno, bien. Es un libro que va a asombrarte, que podés discrepar, calentar y de repente tal vez acordar. Coincidir en otras, claro. Lo importante es que estimule la reflexión y el intercambio. Por supuesto. De derramar ideología, que muchos compañeros lo plantean, bueno, ahí está. También está en el espíritu de Marciano, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos están pidiendo reiterar el nombre del libro, Comunismo, siglo XXI o XXII, termina en pregunta, ¿no? El autor... Primera es una afirmación, siglo XXI. Yo me daba bronca por ese socialismo siglo XXI, que si uno lo empieza a analizar, no es socialismo y no va a pasar en el siglo XXI. Claro. Pero entonces me sedujo la idea de ponerlo así. Reconfieso que el título lo puse allá por los 90, de repente ahora si le tuviera que poner ponía siglo 22 o 23, pero bueno, esa es otra historia. Daniel Vanina, muchas gracias y bueno, por el libro gracias también se pueden poner en contacto cuando estás en el programa acá en la radio, ¿no? Los martes. Claro, los martes. De 19 a 20:30 con Marcianos. Muy 19 bien. A 20:30 todos los martes. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel, por este rato. Y bueno, que sea una linda presentación mañana. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Muy amable. Abrazo.